Digo a quien quiera escucharme que ya he alcanzado mi sueño, que no hay palabras que puedan expresar lo que siento. Digo a quien quiera escucharme que voy en alas del viento, que ya no tiemblan mis manos al saberme su dueño. El corazón se me escapa del pecho y al abrazarla yo siento que estalla mi cuerpo. En las nubes o en el suelo, donde quiera gritaré que te quiero. En las nubes o en el suelo, donde quiera gritaré que te quiero. Digo a quien quiere escucharme que a cada paso la llevo, prendida de mi cintura, compartir mi silencio. Digo a quien quiere escucharme que vivo dentro del cielo, que no hay herida que sangre cuando siento sus besos. El corazón se me escapa del pecho y al abrazarla yo siento que estalla mi cuerpo. En las noches con...